Hola, ¿qué tal, amigos de XEUX 810 AM? Yo soy Chito Villaseñorla y les voy a presentar las 5 mejores posiciones del género pop aquí en la consentida de Nayarit. Posición número 5. En la quinta posición tenemos al grupo Camila con la canción Yo Quiero. Posición número 4. En la cuarta posición tenemos al grupo Motel con la canción 1, 2, 3. Posición número 3. Veo tus ojos casi sin. En la tercera posición tenemos a esta mujer, Alejandra Guzmán, con la canción Hasta el Final. En la segunda posición tenemos a este grupo de género electropop. Esto es Belanova con la canción Cada Que. Y en la primerísima posición se encuentra el colombiano Juanes con la canción Gotas de Agua Dulce por segunda semana consecutiva. Ante el dolor, gotas de agua dulce, rayo de sol. Así es, mis amigos de XEUX 810 AM, como escuchamos las 5 mejores posiciones del género pop. Seguimos escuchando la consentida Nayarit 810 AM. Se despide su locutor amigo Chito Villaseñorla y nos escuchamos la próxima.